Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez de Frontera Radio y a esta nueva temporada de Un Punto Azul. El programa sobre astronomía, yo creo más antiguo de la radio española, porque desde el siglo pasado, desde 1999, estamos aquí miembros de la agrupación astronómica Jerezana Magallanes, pues haciendo difusión de la astronomía, de la astronáutica. Y hoy comenzamos, como decimos, otra nueva etapa. Hoy es 16 de octubre de 2014, por gentileza del Foro de Misterios de la Ciencia. Y después de pasar unas pequeñas mini vacaciones otoñales, recuperamos nuestro horario habitual de las 3 de la mañana, como decía Lady Dierno. Nuestro horario habitual de los jueves a las 9 de la noche. Hemos pasado casi todo el verano los sábados a mediodía. Pues ahora los jueves a las 9 de la noche otra vez, para gente que nos escucha en directo a través de la frecuencia modulada, en el 107.8 de la frecuencia modulada, como digo, y a través de nuestra página www.aamagallanes.es. Si luego escucha el podcast que lo colgamos en iVoox, pues no te va a dar cuenta, lo va a escuchar cuando te dé la gana. Saludos de Alfonso Saborido por un lado, y al otro lado del cristal, don Manuel Jiménez del Barco, don David Chacón, don José Luis Espí, don Nacho López y Javier. ¿Por qué no os ponéis los dos los micrófonos? No más ese micrófono no va. Alguien que se vaya aquel, ahí. El de la esquinita. Así. Mira. Los dos. Bueno, que Joaquín, cuando. Es que si viene Joaquín, ¿no? Bueno, pues lo os turnáis. Bueno. Pero calladitos, porque escuchar de fondo gente se suena muy mal. Lito, hola, ¿qué tal? Uno, dos, hola, tres. Buenas. David Chacón, hola, ¿qué hola, tal? Hola, muy buenas. Hola, muy buenas. Y José Luis Espí. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo habéis pasado el verano? Muy bien. Ha dicho usted en horario habitual a las 3 de la mañana, eso es del Elitié. El día 25 tenemos el Elitié aquí en Jerez. Exacto, o sea, cultura para todos. Exactamente. Tenemos su horario habitual de. El horario habitual es de la ciencia a las 3 de la mañana. Curiosamente, el horario habitual aquí en España a las 3 de la mañana pues son magos echando el futuro, bingos y cosas raras. Que mancias, no... mancias. Ahí va. Hablen un poco. Bueno, pues ya teníamos ganas, ¿no?, de vernos las caras aquí otra vez, ¿no? Ya a ver, ya me, yo por lo menos sí. ¿Me escucháis a través de los monitores? Sí. Y tienes ganas de... Bien, para que no ¿tienes se acople? Una cara de tener ganas de montadito o de arroz basmati. Eso. Bueno, primera pregunta, que se nos va el tiempo. Joaquín Barroso se nos incorporará pronto. En breve. Nuestra azafata, Gloria, la tenemos presta a abrir la puerta en cuanto llegue. Bueno, pues comenzamos con nuestro programa, no lo hacen los oyentes, entonces, o los escuchantes, porque nos oyen y nos escuchan, que es lo bueno. Y entonces, pues comenzamos con una sugerencia de nuestro amigo Alberto, nuestro amigo Serpientes desde Navarra, de una pregunta que no sabía quién hacérsela de vosotros. Lánzala al infinito, lánzala al infinito y la coja alguien. La verdad que se la quería hacer a Joaquín. Pero se ha librado, ¿eh? Ay, se ha librado. Se ha librado porque no ha llegado. Él sabía tarde. Algo, pero se ha llegado tarde, no. Pues no lo sé. No lo sé. Bueno. Aunque se lo voy a hacer. A David Chacón no se la voy a hacer. Uy. No se la voy a hacer porque no se pone por salir. Estoy mirando a David, tiene un hilillo de sudor aquí en la patilla. Entonces, a don Manuel Jiménez del Barco, que está llevando el control técnico de Internet. De Internet. No lo voy a hacer porque lo voy a distraer. Yo tengo que irme. La garganta la tengo. A Javier, el apellido otra vez. Gómez. No se lo voy a hacer porque lleva poco tiempo. Menos mal, se libra. Y no quiero yo que se asuste y se vaya. Me parece que... A nuestro amigo Nacho, tampoco. Tampoco. No se la voy a hacer. Va quedando poca gente ya. Va quedando. Entonces la pregunta es para el señor Espi. Venga. Hombre. ¿Qué era el plan B? Según Alberto. ¿Eh? Según Alberto, venga. Si yo te dijera, Osulí, que te vengas conmigo para yo ponerte mirando a Cuenca, tú... ¿Qué pensarías? Sí, creo que es una proporción indecente. Indecente total, sí. ¿No? Mirando a Cuenca. ¿Por qué se dice eso? Pues no lo se sé. Se ha puesto colorado, ¿eh? Se ha puesto colorado. ¿Me puedes cerrar, Zafata, sí, la puerta, por favor? Todos sabemos de las connotaciones de la frase y David, tal, pero David, realmente... ¿Tú te vendrías conmigo para que yo te pusiera mirando a Cuenca? ¿Mirar a Cuenca? Sí. ¿Mirando a Cuenca? Bueno, mientras lo hace Albacete. ¿Albacete? Yo prefiero, en ese caso prefiero mirar a Albacete. ¿Y qué hay mirando a Cuenca? Sí, uff. Eso tiene una connotación. Pero... ¿Javier? A Javier también sabe lo que es mirar a Cuenca, ¿no? Sí, sí, sí, sí, yo también. Pero el origen del chascarrillo no... Ahí va. Según Alberto me mandó una fuente, luego yo he buscado, sí, me he documentado y hay más fuentes, hay dos fuentes. Pero la primera, pues resulta que nos vamos a remontar al reinado de doña Juana la Loca, ¿eh? Hija de doña Isabel y don Fernando, Fernando de Aragón. Ahí viene el de Cuenca. Es que no ha querido han llegar a tres tiempo. Veces y han dicho Penny. Creo que es Joaquín. Ponerle el micrófono a Joaquín. ¿Le podéis poner el micrófono a Joaquín? Joaquín, buenas noches. Joaquín se lo sabe, menos que haya... Buenas noches. ¿Tú venías escuchando la radio? Sí, acabo de llegar de Cuenca ahora mismo. ¿Y tú quieres que te ponga mirando a Cuenca? No me hace mucha gracia, pero... Bueno, pues resulta que durante el reinado de doña Juana la Loca, por cierto, fundadora del pueblo Valdepeñas de Jaén, donde yo estuve hace... Ya sé por dónde va el tema. Pueblo famoso porque estuviste pues durante el reinado de Juana la Loca, que se casó con Felipe el Hermoso, como todos sabéis, que están enterrados junto a la Catedral de Granada, que tenéis que ir a verlo, muy bonito. Pues, como he sabido, Felipe era un gran mujeriego, ¿eh? Algo que su mujer no podía soportar, se volvió loca, por eso, ¿no? Bueno, pues en aquella época la corte contaba con una gran presencia de gente de Cuenca. ¿Gentilicio de Cuenca? Conquense. Conquense, ahí va. Como queda demostrado, como el mismo capellán de la reina, que era Diego Ramírez Villascusa. ¿Eh? Bueno, pues algunas de las amantes del rey eran de pueblos limítrofes a lo de don Diego, por lo que Felipe I ideó una excusa perfecta para no levantar la sospecha de su mujer. Sabedor del poco amor de su esposa por la ciencia... el rey organizó un pequeño observatorio astronómico en una alta torre, donde con ayuda de los nuevos instrumentos de navegación, en aquella época, en tiempo de Colón, pues imagino, todo nuevo, pues era capaz de separar las diferentes direcciones de los polos del reino, por los telescopios, ¿vale? Con el catalejo, como se llamaba en aquel tiempo. Y entonces... cada vez que se quería quitar de en medio con alguna moza, pues no tenía más que decirle a la reina: subo con la dama al observatorio, que la voy a poner mirando a Cuenca, porque Cuenca era la ciudad con más ciudadanos entonces, ¿no? Los guardias del rey, que obviamente sabían a qué subía el monarca al observatorio, comenzaron a utilizar la frase por los burdeles de Castilla, por lo que la expresión tuvo una rápida difusión. O sea, pues, gracias Alberto por habernos contado esto. Yo no lo sabía, ¿eh? No, que va. Sí, parecía la historia de echar un polvo. ¿Eh? Pero, ahora vamos a. No estamos en algo infantil, ¿no? No. Ahora es más o menos lo mismo, la misma historia, pero era el Renacimiento francés, más o menos, la época de la Ilustración francesa, los burgueses. Cuando tenían un banquete o algo así, los hombres se retiraban para echarse un polvo que era esnifar el rapé. El rapé. Se retiraban. ¿Dónde estaba Fulanito? Pues ha ido a echar un polvo, ¿no? Y con eso, pues después, cuando las señoras también se retiraban, que ellas no creo que no esnifaban era cosa de hombre, pues de vez en cuando a lo mejor se quitaban de en medio con alguien y decían: ¿dónde ha ido? Pues ha ido a echar un polvo. O sea, era esnifar el rapé, pero de ahí viene la expresión también. Entonces, luego yo he investigado y hay otro razonamiento que yo casi que me lo creo más. ¿Eh? Porque resulta que en aquellos tiempos, sabéis que los musulmanes tienen 5 oraciones al día y la posición típica del musulmán es un poco... Si tiene alguien detrás, pues... Mirando la Meca. Sí. Sería este en este caso. Sí, mirando la Meca. El caso es mirando la Meca. Pero, claro, la posición no es de rodilla, es tendido, con el culillo así un poquillo suspendido, claro... Hay culillos que son muy irresistibles. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay culillo de mal asiento. Ahí va, ahí va. El caso está en que desde Madrid, en Cuenca había muchos musulmanes. Bueno, yo supongo que habría muchos musulmanes en toda la Andaluz, ¿no? Uh-huh. Pero si uno coge la dirección de Madrid a la Meca, porque tienes que orar rezando, mirando a la Meca, esa se línea... ¿Entran con Cuenca? Esa línea pasa por Cuenca. Ah. ¿Qué pasa? Los musulmanes, sabéis que son un poco intolerantes los fundamentalistas, ¿eh? No el resto. Los fundamentalistas son un poco intolerantes. De esto que te cortan la cabeza, así, ¿no? Entonces, para evitarse problemas y decir, te voy a poner mirando para la Meca, en la postura esa que hemos comentado, pues decían, te voy a poner mirando a Cuenca, porque es la misma dirección. La misma dirección. Luego hay discusiones, porque claro, la dirección, sabéis que los científicos discuten por todo, porque una línea recta entre Madrid y la Meca es imposible, porque la Tierra es curva, con lo cual hay que ver la proyección del mapa, bueno, eso no vamos a entrar, ¿eh? Pero estas son las dos... Mercator. Exacto. Estas son las dos razones por las que se cree que lo de Mirando Cuenca. La primera tiene un fundamento astronómico. La segunda, fundamento geográfico también. Geográfico, si entendemos la primera me gusta más, aunque no sé si era cierta, pero es más bonita, más romántica. Es más romántica, el observatorio ahí, que sí, exacto. Y, al fin y al cabo hacían lo mismo, pero bueno. Sí, sí. Pero puede ser una buena excusa, ¿no? Para los que tenéis parejas así femeninas, bueno, masculinas, igual, ¿no? Mira, me voy a poner a mirar a Medina, porque a Medina. Medina, ¿sabes que a Medina se ve de Jerez con el telescopio? Se ve al revés, sí, ¿no? Sí. Porque, por cierto, los telescopios, ya lo dije en su día, están averiados los vuestros, ¿eh? Uh-huh. Se ven al contrario. Y eso no... Bueno, pues ya que estás con Serpiente, quiero decirle un par de cosas solamente, ¿vale? A Serpiente. Personales, ¿no? Dedicado, sí, sí. Sí. Bueno. La primera es que en la revista de octubre sale, en la parte de asociaciones, sale la Red Astronavarra Sarea, ¿vale? Y habla sobre ella, y habla sobre que van a organizar el siguiente congreso dentro de un par de años, ¿vale? Y sale una foto de todos ellos aquí con David Galadí y Albert Einstein en la puerta del del Museo de la Ciencia de Granada, ¿no? Sí. Él no está porque no faltó, pero todos sus compañeros que conocimos allí pues están allí muy guapos. Y otra es que hace muy poco ponía él en un comentario ponía una foto y ponía el cielo de octubre y le contesto yo, qué bonita película, te la recomiendo. Sí, y dice, sí. No la he visto, tal. Sí. Pues te la sigo recomendando porque aquí yo sé que Alfonso y, sí, y algunos de nosotros la hemos visto. Historia de Werner von Braun. Y es la historia de un chaval de un pueblo minero que no podía salir de la minería porque todo el mundo era minero allí y llegó a ser uno de los ingenieros de cohetes de la NASA. Con eso que diga, es una historia muy bonita. Ya, y... Yo he dicho ya el nombre. No, tú no has dicho el nombre. Si lo acabo de decir. No, tú has dicho Hermes von Braun y no es. ¿No es ese? Toda su mentira, que lo conoce. Que lo llegó a conocer en persona. Es verdad. El americano. Entonces, ¿cómo a través de la ciencia y de su esfuerzo y de unos compañeros y tal, consiguieron unas becas para... Y es muy bonita. El cielo de octubre, totalmente recomendable. Y esa gente tiraban cohetes buenos. No estos de agua. Y tirar cohetes, pero buenos, o sea... De la Propulsion, de la NASA. Sí, no, pero en las pruebas... Es una historia real, ¿no? En las pruebas que se llama cielo de octubre porque... El 4 de octubre, Sputnik. El Sputnik pasó por lo alto del pueblo con la alarma de todos que generó y la curiosidad y tal. Y a él le llamó la atención eso. Pues yo tengo que mandar un cohete allí arriba también, desde adolescente. Y es una historia muy bonita, recomendable totalmente. Apuntado. Bueno, pues durante esa película, totalmente recomendable. Porque tengo ganas de verla otra vez. Vamos a ver, porque tengo que ir muchos datos de esto. Esto lo cuento yo ahora. Ya comenté algo antes de irnos de vacaciones. Uno de los libros que me he leído este verano ha sido Tulipanes de Marte, de Javier Llanes. Maravilloso internet, porque últimamente todos los libros que leo de autores vivos puedo hablar con ellos. ¿Anda? Porque mandé un tuit y puse digo, disfrutando a tope con Tulipanes de Marte de Javier Llanes. Puse el Twitter del hombre y Astrónomos del Mundo, tenéis que leerlo. Y me contestó, ¿no? Me dio las gracias y que le alegraba mucho que estuviera disfrutando con el libro. Qué bien, te contestó. Muy y bien. La verdad es que es un libro para disfrutarlo, ¿no? Lo recomiendo que lo compréis, está ahora en venta. Aunque en la primera página ya pone el final. Sí. ¿Aún así? Sí, sí, sí. Ah, muy bien, muy bien. Comienza diciendo... A ver si lo tengo por aquí. Comienza diciendo, yo soy un hombre muerto. Dice, cuando leas esto, voy a estar muerto. Y a partir de ahí tú... ¿no? Y entonces, pues, una pequeña presentación dice, yo tuve un amigo de sangre y hermano del alma llamado Sam. Como todos los niños, Sam y yo dedicábamos las tardes después del colegio a barruntar sueños infantiles. Nuestro sueño de cabecera era emprender el viaje más grandioso y definitivo, volar al espacio, posarnos en otros mundos, poner el pie donde nadie jamás lo hizo antes y entablar contacto con sus pobladores alienígenas. Para la mayoría de los críos, la vida y la madurez se encargan de sofocar las ensoñaciones de la niñez, como se desmenuzan y se extinguen las brasas en la fogata, y quienes anhelaban ser astronautas o exploradores acaban convertidos en auditores, contables o, peor aún, políticos. Pero al contrario del resto de las personas, un buen día Sam descubrió vida en Marte, y así nació la más grande de las ideas. Esta es mi historia, la historia del primer astronauta que llega a Marte, ¿no? Se llama Tulipanes de Marte, porque la verdad el título es un tanto extraño, ¿verdad? Y es que una de las cosas que descubre el protagonista es un fósil, que no lo tengo por aquí apuntado, o lo apunté y no lo encuentro. Es un fósil que tiene forma de tulipán, ¿vale? En la Tierra, y lo descubren allí también, ¿no? Y a partir de ahí, pues, se inicia el viaje a Marte. No voy a contar más. Tiene algo que ver con esta aventura que hemos hablado mucho aquí de la Mars One, de la gente que se apunta para ir, ¿no? Es la historia de dos chicos, dos niños y una niña que crecen y van juntos y se ambienta tanto en Madrid, en Torrelodones, como en Sevilla, como en Kenia. Leerlo, de verdad, ¿eh? Porque lo vaya a pasar estupendo. Y además tiene un final muy chulo. No digo más. Inquietante. Como Mayra Gómez Ken. Leerlo. Un libro que se bebe. Y además de estos libros que a mí me gusta de que digo, uy, que tengo que coger el libro. Porque quiero... A ver, ¿cómo quiero, sigue? ¿Cómo quiero, sigue? Quiero seguir, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a pasar a otra pregunta que la voy a leer. Nos la han mandado por internet nuestra amiga pianista, que no tengo el nombre aquí. Ahora lo miraré en el Facebook, porque me la manda por Facebook. A ver, tengo la pregunta, pero no tengo el nombre. En el correo que tú mandaste venía incluida la pregunta. La pregunta sí, si pero, abres el correo también estará. No, Irene Bayona. Irene Bayona, no lo tengo aquí a mano. Ah, tú lo tienes, vale. Ella bueno. Es profesora de piano desde Tenerife. Y la pregunta... es de, como se dice aquí, de coco y huevo. Pregunta es de nivel, vamos. ¿Tú quieres contestarla? No. Hola, Alfonso. Por recordarte quién soy, soy la profesora de piano de Tenerife que escribió una vez al programa. Y te escribo a ver si me puedes ayudar a conseguir información sobre el origen de la frecuencia de los sonidos. Mi pregunta es por qué nuestra escala musical elige esas medidas de frecuencia para las notas y no otras. O sea, ahora mismo se usa el sistema de afinación 440. No tiene ni idea de eso. Mira que me gusta sí. La música, ¿eh? Ni idea. ¿Tú no conoces a Juan Luis Guerra y los 440? Sí, hombre. Por eso es. Sí, por eso sí. Llamaba. ¿Sí? Así. Sí. Dice, ¿qué quiere decir que...? ¿Por eso era? No me 440 sí, sí. Es la sí, nota sí. Fundamental de la afinación. 440 hercios. ¿Por eso era 440? Claro. Ah, gracioso. ¿No? Era una gente muy, muy afinada. Nunca te acostarás sin saber una cosa más. Dice, o sea, si ahora mismo se usa el sistema de afinación 440, que quiere decir que el La por encima del Do central del piano vibra a 440 hercios por segundo. Pero, por ejemplo, en la época barroca se usaba otro sistema de afinación en el que el mismo La se consideraba, la nota La, ¿eh? Se consideraba a una altura menor que era de 432 hercios por segundo. Digo, ¿y esto piensa ella mientras toca el piano? No sé, ¿no? Dice, bueno, mi pregunta es, ¿existe alguna razón matemática o física que dé lugar a uno u otro sistema de afinación? Una vez escuché que hay unas unidades de medida que no se corresponden con las que usamos en la vida diaria pero que sí se ajustan a proporciones físicas o matemáticas. No recuerdo cómo se llamaban esas unidades de medida. ¿Existirán también unas frecuencias de sonido que se correspondan con una proporción real de los sonidos y no en una elección arbitraria de una frecuencia en lugar de otra? No encuentro ninguna información sobre eso. Bueno, espero no agobiarte con tanta pregunta, pero es algo que siempre me ha intrigado y que ahora se escucha hablar tanto sobre la supuesta afinación natural, la de 432, y busco algo que no fantasee con el tema y no encuentro sino información que me decepciona y no aclara absolutamente nada. Así que abrazos y ahí queda la pregunta. Bueno, pues la verdad es que no vamos a arrojar demasiada luz sobre este tema, ¿no? Que es bastante complicado. ¿De qué frecuencia porque la luz? Realmente, ¿en qué frecuencia? Hay varias razones que podemos encontrar por internet y investigando un poquito sobre el tema de las afinaciones, pero realmente a última hora es un criterio humano, como os comenté antes off the record, cuando uno decide en el Palacio de Medidas y Pesos de París, que es un metro, y dicen, un metro es esto que hay aquí, y lo colocan allí, todos los metros deben de... Pues ¿para qué? Para todo el mundo medir igual, pues llega un momento en que se tuvieron que poner de acuerdo, digamos, todos los músicos en cuanto a la afinación. Tiene algunas cosas físicas o matemáticas, porque los tonos, los semitonos, pues son fracciones de esta cantidad básica, ¿no? Y tiene algo de parte de matemáticas, ¿no? Ya Pitágoras hacía música y escalas musicales matemáticamente, ¿no? Pero, en fin, los sistemas de afinación lo que buscan es construir una serie de relaciones de frecuencia vibratoria que dan lugar a las notas de una escala. Estas relaciones se estudian de manera independiente de la altura absoluta. O sea, una relación que, cojas la escala que cojas, más arriba, más abajo, es la misma proporción siempre, ¿no? Digamos que es una escala absoluta y la relación entre los intervalos de cada una de ellas, ¿vale? A lo largo de la historia se ha afinado de muchas maneras, ¿vale? De muchas maneras. Empezamos, por ejemplo, en el siglo XVI, se encuentran, hemos encontrado afinadores de lengüeta, más adelante diapasones de metal, y entonces podemos calcular la frecuencia de cómo afinaban entonces. Pues hemos encontrado afinaciones desde, por ejemplo, en 1500 se ha encontrado un... Michael Praetorius, que tenía una afinadora a 480, era un poquito alta, ¿no? Pero resulta que este tipo de afinación un poquito más alta que la que tenemos ahora, que es 440, por cierto, hay que decir que hay que decir solamente hercios, es redundante, hercios por segundo. Hercios ya es una medida de vibraciones por segundo, ¿vale? Ya el segundo está incluido en la propia palabra hercio, ¿de acuerdo? En aquella época, 1500, 1500 y pico, se hacían los instrumentos de cuerda de tripa. Y entonces, con estas afinaciones un poco agudas, las cuerdas más finas se rompían continuamente. Y lo tuvieron que estar bajando un poquito por tema mecánico simplemente. Posteriormente, cuando ya hubo violines que las cuerdas ya eran un poquito mejores, ya incluso de metal y demás, pues se podía afinar a cualquier... O sea, una limitación, digamos, en la afinación que era propiamente mecánica del instrumento, ¿vale? Bien, pues en aquella época y después ya incluso en el siglo XVII y XVIII, pues podías encontrar que el órgano de una catedral estaba afinado de una manera y el de la catedral del pueblo de al lado de otra. Y cuando iban a tocar, cuando se compartía órgano con instrumentos, pues eso era un lío, ¿no? Un lío porque no están afinados todos a la misma frecuencia. Y hubo varios intentos de intentar unificar esto, pero cayeron en saco roto y no se pusieron de acuerdo. Por ejemplo, los órganos se afinan, los órganos de iglesia de tubo, se afinan golpeando las partes superiores de los tubos hasta que los tuercen un poquito hacia adentro. A base de afinarlos mucho, pues se acababan por cargar la parte de arriba y los cortaban, con lo cual cada vez el tubo era más agudo, el piano era mucho más agudo que cuando lo estrenaron, ¿no? De todas maneras, pues había afinaciones desde 300 y pico hasta, como he dicho, 400 y pico. El problema cuando venía, cuando había que coger varios instrumentos, el órgano, instrumento de cuerda, incluso ya cuando entraba la voz. Cuando entraba la voz ya, pues era de vital importancia que estuvieran todos los instrumentos afinados. Por ejemplo, Händel, el diapasón que tenía era 422. Y más adelante encontraron uno a 409, o sea que era un disparatado, 1700, le encontraron desde 400 hasta 450 hercios multitud de diapasones en la época clásica y en la época después barroca y demás. Primero barroca y después clásica, quiero decir. Después fueron, como siempre, en los pesos y medidas los franceses los que echaron un pie adelante y entonces hicieron una especie ya de ley, es decir, por ley vamos a sacar que todos los instrumentos de Francia deben de ajustarse a esta medida. Y sacaron la de manera legal en 1859 el 435 hercios, ¿vale? Entonces, todo instrumento que se tocara en Francia debía estar afinado a esta unidad. Era una ley, ¿vale? Una ley, 435. Era lo que llamaban diapasón normal. Hoy en día el diapasón normal, digamos, es el 440, como veremos a continuación. De todas maneras, esto fue tomando un poco de auge, digamos, en los países colindantes y demás, para todo el mundo, que se va universalizando la música, y una obra de Verdi se toca en Alemania y en todos lados, y tenían que estar afinados de la misma manera. Y ya por último, bueno, hay muchos tipos de afinaciones, la afinación filosófica, la afinación matemática, la afinación, pero al fin y al cabo es una especie de ponerse de acuerdo. Todas las orquestas de aquella época tendían a subir la afinación un poco más aguda, porque cada vez las salas eran más grandes y el agudo se llena más, el agudo da más calidad a la esto. Y como había mucha competencia entre orquestas, que si la filarmónica de cuál, todos tendían a subirlas de tono un poquito, a la afinación un poquito más alta de la normal, de esos 435. Pero después llegaban los cantantes y decían que se desgañitaban, no podían seguir a la orquesta. Por lo tanto, la tuvieron que bajar otra vez, ¿no? Un poco fue una parte mecánica por la construcción de violines, y después ya por la propia voz humana que era incapaz de llegar a esos registros, ¿vale? Bien, pues a partir de en 1939 se instauró la conferencia de la Organización Internacional de Estandarización, ¿vale? Que decidió que era 440. A pesar de que en un principio pensaban que la buena era 439, pero 439 es un número primo y no había manera de dividirlo por ninguna cifra ni de, porque todos los tonos y semitonos y todo es una cosa muy matemática y muy muy bien organizada. Y al final se decidió que fueran 440, ¿vale? Desde entonces, después en 1975 se retomó el tema y se puso, digamos, a nivel mundial como ISO 16, la de 440 hercios. ¿Vale? El que fuera número primo, divisible, todo eso es unas razones matemáticas, pueden ser razones directamente de la voz humana o del violín, pueden ser otras. El caso es que hoy en día, pues, la estándar, la normal, el diapasón que tú compras en la tienda de música para afinar el la, porque siempre se afina el la de 440 es el la que le sigue a el do central del piano. Ese es el la que del 440. Y todos los demás, una vez que esa nota está afinada, todas las demás son tonos y semitonos encima y debajo. Bien, pues de todas maneras, todavía hoy en día se afinan, por ejemplo, cuando tenemos una orquesta de cámara y queremos que suene como antaño, se afina en la afinación barroca, que es un poquito más baja, 415, 420. Cuando queremos tocar música clásica, el periodo clásico, se afina un poquito más alto, a 465, para que suene como realmente estaba compuesta en aquella época. Y vamos variando las afinaciones. Por ejemplo, en guitarra, que conozco algo más que piano, pues hay afinaciones, la normal, la estándar. Y después hay otras afinaciones en las cuales los ciertos tonos mayores o menores, la digitación con la izquierda es más fácil, es mucho más fácil, ¿vale? Mucho más fácil, la postura muy complicada en algunas posiciones y con ciertas afinaciones de las seis cuerdas, la digitación es más fácil. Y hay alguna, por ejemplo, de la del Schlitz, como se llame, que es que tocas todos los tonos con un solo dedo. Se afina de manera que con un solo dedo se ponen un tubito aquí, los típicos del country, con un solo dedo hacen todos los acordes subiendo y bajando. Pues ese tipo de afinación no es la normal, es una afinación extraordinaria. Y ahora, para terminar, Lito tenía, que había encontrado unas curiosidades de cómo hay gente que le da la palabra y cómo habían elegido ese 440, pero que yo no lo veo eso muy, muy científico, ¿no? Sí, no, yo me he centrado, hemos estado investigando por separado, y como nos pasa, ¿no? A cada uno tira por un lado. Y yo me centré en la polémica que dice al final de la pregunta de afinación 440, la estándar que está, digamos, ahora, a una tendencia que se dice a las 432, que es, dicen sus los que pretenden imponerla o dar razones, que ahora veremos, yo he estado investigando y la verdad es que ahora hablaremos, dicen que es la frecuencia natural, bueno, lo de... ¿Del cuerpo humano? Sí, sí, sí, bueno, exactamente... al final he concluido prácticamente lo mismo que tú, que esto es una estandarización y frecuencia. Ellos, los que pregonizan la 432, dicen que tiene relación con la proporción áurea, el número phi, que si es la resonancia del cuerpo humano, el cuerpo humano vibra 8 hercios. Y es múltiplo, es un múltiplo más común el 432 que el 440. Yo cuando empiezo a leer esas cosas, sí, se me ponen los pelos de punta porque ya veo homeopatía, ya que, veo y todas esas cosas, ¿no? Hay que decir que todo en física todo cuerpo tiene una frecuencia propia. Sí, sí. Pero ¿cómo calcular la frecuencia propia del cuerpo humano? Ya. Es una cosa semisólida, semilíquida. Para colmo, estuve investigando... La frecuencia propia de un puente sí, la de un puente sí. Y hay que hacerla de manera que no resuene porque se hunde después, ¿vale? Pero del cuerpo humano, y que será 432 hercios la frecuencia en la que resuena propia el cuerpo humano, no sé yo hasta qué punto... Depende. Pues... Depende. Hay uno que resuena más que otro. En fin, que he leído un par de webs de musicólogos y de uno que es de pianista de la universidad en Argentina, que lo explica en un vídeo cargado en YouTube perfectamente, y explica eso precisamente, que una estandarización se puede coger cualquiera, y que en las páginas en las que salen los que abogan por la otra no dan razones de peso ninguna demostrable de que la 432 sea la que por la que se tenga que cambiar. Lo que sí he encontrado es no son razones para la 432, curiosamente para la 440, y no son fisiológicas ni físicas. Uh-huh. Son técnicas, porque resulta de la construcción de los propios instrumentos, que ahora la afinación, primero, dos cositas que ya es que me pusieron ya no los pelos de punta sino como escarpia. El congreso ese que has comentado del año 1939, hay hasta que, y lo desmiente por otro lado, que no hay manera, que fue fomentado por Goebbels. Mm. el jefe de la propaganda nazi. Mm. Y claro, no, si alguien, pues ya empieza a tener mala fama lo de la estandarización, si alguien lo... Pero no se ha encontrado, estas dos páginas que he encontrado, dice que no hay razones para pensar de que ni Goebbels estaba todavía en el tema del movimiento nazi o la propaganda nazi cuando estaba intentando hacer ese congreso de estandarización. Y esta segunda razón que he dicho, técnica, es que ahora mismo eso se fomentó por la radiodifusión. Uh-huh. Porque cuando la estás comentando que se afinan por orquesta y cada uno tenía la afinación pues de cada país o de cada zona o incluso de cada época, ¿no? Porque uh-huh. Cada época, la barroca, la clásica. El tema de... Eso ya se vio que se iban las orquestas de gira, ya cuando se empezó a grabar música, ya tenía que escucharse igual en todas las grabaciones. Entonces ya era digamos, necesaria una estandarización, pues si no, cada pieza sonaba grabado de una manera distinta. Y ya como estábamos en la era electrónica o eléctrica, ya con la electricidad, se pasaron de los diapasones... De mecánicos, metal. Metálicos, primero en de lengüeta, después metal, a los de cuarzo. Uh-huh. a los que utilizamos la tecnología. Para afinar una guitarra lo que tiene es un afinador, que es una cosa electrónica. Una electrónica. Entonces, por lo visto, los afinadores electrónicos, que utilizan la frecuencia de oscilación del cuarzo, son muy fáciles de construir. Los que son múltiplos de 5, de 1 o múltiplos de 5, 1 hercio, 5 hercios, 10 hercios, 15 hercios. Entonces, es mucho más fácil estandarizar una frecuencia que sea múltiplo de 5. Como 440. Como 440, que 432. No porque el 440 sea mejor que sí, el 432, que el ni que porque el 432 no vibra esa frecuencia, sea múltiplo de 8 y 8 hercios sea la frecuencia del ser humano. Eso habría que verlo. Sí, pero como el cuarzo no vibra de 8 en 8, sino de 5 en 5, digamos. Exactamente. Pues yo la que he encontrado, digamos, como habla la pregunta, de que encontrar alguna razón para escoger esta afinación, sería la tecnológica. Tecnológica. Ni la física, ni la histórica, ni la biológica, sino por temas de técnica. Y de hecho la estandarización partió de ahí, uh-huh. Porque era la era ya radiofónica en el que se había que registrar los sonidos y tenía que haber un sonido único, un patrón único. Entonces, pues se escogió esos osciladores que son muy fáciles de construir, múltiplos de 5, de cuarzo, que se utilizan para afinar. Uh-huh. También ya los metálicos siguen utilizándose, como siempre. Eso es lo que... Y bueno, y no comento ciertas cosas de la otra, de la 432, porque dicen que si escucha música 440, la mente empieza a... que no está en armonía con el universo, ni que es muy gracioso las páginas web estas, yo lo no sé... Se parecerá que es desprecio cierto tipo, pero yo llevo ya, y en astronomía lo hemos vivido mucho, páginas web que hacen... De su capa un sayo. Sí, sí, que se inventan cualquier cosa y dan razones que no son, y entonces cuando... Y todos empiezan igual, o sea... Y este me ha sonado igual. Para terminar, una curiosidad. ¿Cómo se afina una orquesta? Mira, yo que... Para mí, cuando tocaba la guitarra, una de mis torturas era afinar la guitarra. Afinar la guitarra. Bueno, es horrible. Afinar una orquesta tiene que ser horrible. Buscando ¿no? las afinaciones, he visto un vídeo en YouTube que te quedarías muerto. A ver. Las guitarras ahora vienen con las clavijas sí. electrónicas y tú haces ren, le das un golpe a las 6 cuerdas y hace y se afina. Qué alegría. Se mueve y se afina. Porque tiene un afinador atrás, electrónico, y mueve los motorcitos de todas las cuerdas y le das el primer ring. Claro, yo lo hacía a tocar. Con el diapasón. Joder, pam, con el diapasón. Pam, y ahora tú. Y yo lo escuchaba, era igual, no es igual. Y nunca afina igual, vamos. Hasta que tiene que tener resonancia, afinar, tiene con que tener el diapasón. Muy buen oído. Muy el oído mío no es bueno. Bueno, ¿cómo se afina una orquesta? La orquesta se afina con el La del 440 que da el oboe principal. La guitarra era el do, ¿no? No, el la. El la guitarra era el do. El la que está por encima del do central, es el la que vibra a 440. Bueno, pues el del oboe afina su oboe. Da la nota y todo el mundo. Todo el mundo afina. Con el oboe afina todo el mundo. Ya ves. Es una costumbre o lo que sea, pero el oboe principal es el que da la nota. Esto es para darle importancia al oboe en algo. El oboe es muy importante en la orquesta, es muy importante. El oboe... Porque resulta que hay 20 violines y un oboe. Exacto. El cual es más importante. Exacto. El violín principal. No, el oboe principal es más importante. Y por ejemplo, ¿qué sería el barroco sin oboe? No existiría el barroco. Ni películas como La Misión sin un oboe. Claro. Yo la guitarra no la cojo los 20 años. ¿Usted la afina en la también la guitarra? ¿O? Yo me acuerdo, ¿era en la o en do? No me acuerdo. Yo creo que era el do, ¿no? No estoy seguro. No, es en la. Es la, ¿no? La primera y la última cuerda son las. ¿No es esto? Yo es que de afinaciones no más. No, son mi, son mi. Mi bueno, pues mi, re, la, sol, si, mi. Ya yo sabes. De afinaciones recuerdo una vez. Concierto para piano número 1 de Tchaikovsky. Recordamos, perdona la interrupción, Joaquín, que también hacemos aquí un programa de música clásica, de ópera y de zarzuela, que nos encanta el piano. Inés Bayona, Inés o Irene. Irene. Irene. Irene Bayona, ¿no? Irene. Le mandaremos que escuche nuestro programa también de música, ¿no? Porque nos gusta. Te he cortado, Joaquín. No, lo que estaba contando era que de tema de afinaciones me recuerda una vez que cuando yo estaba estudiando en el Coloma, años A, y en el salón de acto pues había alguien tocando música y demás. Para nuestro amigo de fuera, Instituto Padre Luis Coloma. Bueno, sí, Instituto de Bachillerato. Instituto de aquí. De los entonces había un estudiante que por lo visto tocaba bastante bien la guitarra y empezaron con él, venga, toca, toca, toca. Y ya él sabía, pues, salió al escenario, le dejaron una guitarra, el tío empezó ya a tocar y se para y todo el mundo aplaudiendo, bravo, bravo, y dice, no, si lo que eso es afinar. Estoy afinando, estoy afinando. Bueno, pues la música, antes que nada. La música tiene mucho que ver con la astronomía, ahora os voy a contar. Pero antes que nada, que no se me olvide, próximo sábado, día... No, mentira, próximo domingo, día 19 de octubre, Día Mundial contra el Cáncer de Mama, concentración en Jerez, en la Plaza del Arenal, de 12 de mediodía a 2 de la tarde, y habrá pues lanzamiento de globos, teatritos, tapas, ambiente festivo, pues para recordar bueno, que es una enfermedad que está ahí y que hay que luchar contra ella, ¿vale? El domingo 19 de octubre, a partir del mediodía, en la Plaza del Arenal de Jerez. Antes de irnos con Lito y con otra pregunta, una cosa que no os lo conté, pero anoche, en el canal TCM, cuando zapeas siempre te paras en algo, ¿no? Y estaba poniendo 2001. Anda. Tío, pum, me quedo otra vez. Mira que la he visto veces. Mira que la he visto veces. Me pasa siempre también. Bueno, pues ayer descubrí una cosa que no me había dado cuenta, nunca. ¿Os acordáis la escena? Tiene que ver con la música, porque la música clásica ahí en 2001 es esencial, ¿no? La de la de Zaratustra y la del vals de Strauss. Bueno, pues la escena de cuando van los astronautas, están dándole vueltas al monolito en la luna y pita y se tapan los oídos, sí. se caen y tal. ¿Os habéis dado cuenta que en esa escena la gravedad es como la terrestre? Los astronautas no flotan, ni saltan, sino andan como si estuvieran en la Tierra. Cuando están alrededor del monolito. Exacto, en el cráter Tico. Ahí. Sí, es verdad, sí. Ahora que lo dice... Tampoco. Es un fallo, pero gordo, ¿no? Y me da cuenta ahora, ¿eh? No. Andan despacio. Es que sí. Anular la gravedad terrestre salía cara. Ya. El productor, y entonces dijo, no. Hacerlo un poquito. Se darán cuenta 40 años más tarde, no te preocupes. Dice, la gente mirará que se tapan los oídos, no verá que están andando como si estuvieran en la Tierra. No, pero me di cuenta porque se ve que están lentos, pero la gravedad es la misma. Cuando lo tuvo muy en cuenta en la nave con la señora que iba con el velcro, ¿no? Sí, la camarera, ¿no? O sea que... y el bolígrafo, ¿no? Y el bolígrafo flotando. Flotando. Es que el pitido era antigravedad. Pues si tenéis ocasión de verla otra vez, fijaros... Sí, si la veo otra vez, que seguro que tarde o temprano sí. Haremos un zapping y me quedo otra vez, me fijaré en la escena esa. Fíjate en la escena esa. Ya la miraré más. Lito, dígame. Tú tienes por ahí una pregunta que nos hicieron también, ¿no? Sí, de Javier Abellón Acosta. Uh-huh. Que nos pregunta, bueno, la resumo, digamos... Sí, porque es de la discusión en un bar, fíjate tú. Sí, viene de una discusión en un bar. Salen maravillosas. De donde se ha salido la gran parte de la ciencia del mundial. Sí, o sea, supuesto, de las discusiones en los bares. En los bares. Sino que se lo digan a las generaciones que. Los escritores que iban al café. Donde se hace ciencia en las facultades, en el bar de la facultad. Eso está clarísimo, vamos. Pues bueno, no es de despreciar las cosas que salen de ahí. Y de hecho, la pregunta es muy interesante. La que estaba hablando de por qué, en principio, yo resumo, digamos, de por qué se mueven en el sistema solar los objetos, cómo se mueven, si rotan, por qué es el efecto de la Luna, la Tierra y los planetas girando, de dónde viene ese movimiento. Después pregunta si el Sol también rota. Y ya después se sale del sistema solar y pregunta que si las galaxias... se aproximan una a otra y se mueven. Y bueno, lo primero que hay que decir es que nada está quieto en el universo. Eso es lo primero. Y que yo voy a dividir en dos tipos de razones para el movimiento primero a escala de sistema solar y después a escala ya teniendo el universo como un todo, digamos, ¿no? El tema de intergaláctico. Son razones diferentes, por eso hay que hablar en dos partes. El primero que habla de por qué existe ese movimiento en el sistema solar, eso es una ley física, que es la conservación del momento angular. El sistema solar nace de una nube de gas muy, muy, muy, muy grande, de varios años luz de diámetro, que cuando, que eso ya no se tiene muy claro, pero parece que lo más natural es que esa nube de gas fue comprimida por una onda, de una supernova cercana y empieza y provoca ese principio de movimiento, le da ese, una onda de choque que hace que empiece a moverse esas partículas y lo que pasa es que entra ya en acción la gravedad. Y la gravedad lo que hace es empezó a colapsar esa nube de gas. Las partículas, siendo gas y encima habiéndose sido empujadas por una onda de choque, cogen movimiento, cogen velocidad. Al encogerse por gravedad, si se utiliza el principio de conservación del momento angular, dice que todo objeto que empieza a girar, conforme reduce su tamaño, gira más deprisa. Entonces, la nube de gas, al principio, cuando tenía varios años luz de diámetro, giraba a una velocidad ridícula, muy pequeña. Pero la gravedad, gracias a esa onda de choque que empezaron a aglomerarse partículas, hizo que se encogiera. Al encogerse, se redujo su tamaño y aumentó su rotación. ¿Qué conseguimos? A la vez, hay otra ley que dice que el disco, que era, o sea, que la nube protoplanetaria, que era más o menos esférica, termina siendo forma de disco, se aplana. Entonces tenemos, primero se aplana y después gira cada vez más deprisa. Entonces ya todo lo que va a ser en un futuro el sistema solar ha participado del mismo movimiento. Y de hecho, todas las traslaciones de todos los planetas y todos los cuerpos menores del sistema solar van en el mismo sentido. Y van en el mismo sentido porque ese era el sentido de rotación de la nube protoplanetaria primigenia. Por la gravedad también se sabe que la mayor cantidad de masa se concentra en el centro de giro, que es donde, gracias a eso, nacen las estrellas, porque si no, no habría presión suficiente ni densidad suficiente para que el hidrógeno saltara. Es que se comprime tanto esa nube en el centro que en el centro aparece la estrella. Esa estrella, ese gas de esa estrella está rotando también. Luego, en la respuesta a la siguiente pregunta que ha dicho Javier, el Sol rota también, al igual que todos los planetas. El Sol rota en el sentido de la rotación de esa nube primigenia. Distinto es los planetas. Por ejemplo, todos partieron rotando en el mismo sentido de giro de esa nube. El futuro, a la mayoría de los planetas han conservado esa dirección de giro, pero no todos. Pero eso ya es, por ejemplo, Venus, el que gira retrógrado. Pero eso no es porque Venus es especial, sino porque a Venus le dieron un pepinazo, un objeto, y le dio en contrasentido de giro. Fue tan grande que ese impacto lo que hizo fue cambiar el sentido de rotación. Pero eso fue por impacto. No, el resto de los planetas, todos los demás giran en el mismo sentido, igual que la Tierra, Mercurio, todos, porque participan todos de ese movimiento que se originó de esa manera, ¿no? Del colapso y por conservación del momento angular de la nube. Salimos del sistema solar. Habla de que si las galaxias también se mueven, también. O sea, se mueven, tienen también una rotación propia con un núcleo galáctico y sobre todo las que más se notan de ese estilo son las espirales. Las elípticas ya es más complicado saber si tienen un sentido de giro y quizá alguna ni la tengan, sino que sea una especie de nube como de avispas, que cada estrella va por un lado, pero las espirales sí tienen un sentido de giro, y ese sentido de giro, ahí estamos dentro de un brazo y nosotros nos movemos. El sol, por cierto, sube y baja dentro del brazo espiral, o sea que y el problema que pone al final es que si hay, digamos, yo interpreto que si hubiera un punto de referencia privilegiado, no lo hay. O sea, si ponemos el sol en el centro, las órbitas de los planetas son elípticas. Si ponemos el centro de la galaxia como centro, el sol da una vuelta alrededor de, tiene traslación alrededor de la galaxia, y los planetas a su vez dentro del sol. O sea que si vamos ya después de la galaxia, ¿qué ponemos? ¿El centro del cúmulo de Virgo? ¿Cómo lo calculamos? ¿El centro del supercúmulo de Ibra? O sea que no hay, en realidad no se puede escoger un punto de referencia cercana. El tema del movimiento y separación de las galaxias es ya cosmológico, y hay que añadir una poquita de cosa más si tengo tiempo. Ese es para que os hagáis una idea de por qué las galaxias se separan unas de otras, o por qué el universo se expande. Tendríamos que hacer un ejercicio mental, porque ya a esas escalas tenemos que considerar el universo en cuatro dimensiones, no en tres. Nosotros vivimos en tres, el problema es considerar la cuarta. La cuarta es el tiempo, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Entonces, el símil que siempre yo hago es que el universo donde vivimos, reducimos nuestras tres dimensiones, las reducimos en dos y nos ponemos en una superficie de un globo que se hincha. Nosotros como personas que están en esa superficie estamos obligados a permanecer en ella, o sea, no podemos saltar. Es como la hormiga, que no tiene dirección Z. La hormiga no sabe saltar, entonces para ella no existe el arriba y el abajo. Pues no puede estar arriba y abajo, está siempre restando. Pues nosotros estaríamos en esa tela. El tiempo es el que hace que esa tela se expanda y sea cada vez más grande. No podemos considerar, por ese motivo, un centro, el centro del Big Bang, porque el centro del Big Bang está en el pasado. Nuestro universo, donde estamos nosotros, no hay centro, porque estamos en una superficie que no tiene límites, es limitada pero infinita. O sea, es la superficie de un globo. Entonces, si ponemos dos puntos señalando dos galaxias, pintamos en el globo y lo hinchamos, haciendo de ser divino, entre comillas, y provocamos la expansión del universo, estamos viendo que si nos fijamos en la superficie, las dos manchas se van separando. Y eso es precisamente lo que le pasa al universo. El universo, más bien, las galaxias o los cúmulos no se mueven, se mueven también entre ellos, pero se mueven en relación de unos por otros, no por el movimiento propio de cada galaxia, sino porque el espacio que hay entre ellas se está dilatando. Que en el símil del globo es que la goma se estira. Así que, y ya con eso remato. O sea que, en principio, la respuesta sería que no hay centro. Y ni hay que buscarla, calentarse en buscárselo. Bueno, entonces hay que pintar lo que es el movimiento de las galaxias, o sea, el movimiento propio de las galaxias. Es que ahí, o sea, eso, sí, que pinta, ¿no? Está ahí también. Lo que pasa, pero ocupa un papel secundario, ¿no? O sea, depende a qué escala. O sea, por ejemplo, en galaxias cercanas, digamos, velocidad de relativa entre la Vía Láctea y Andrómeda, lo que prima, casi en el 90%, es la velocidad relativa entre las dos galaxias, por gravedad, la propia suya, la de movimiento, digamos, newtoniano, entre comillas, ¿no? Pero si nos vamos a comparar el movimiento de la Vía Láctea con una galaxia que está a 10.000 millones de años luz, ya el movimiento que tenga cada galaxia es irrelevante frente al movimiento cosmológico, que es ese, la expansión cosmológica. Ahí sí que el que predomina es el de dilatación del tejido del espacio-tiempo. Claro, bueno, es entre comillas. Tenemos que ver el tamaño ya cosmológico. Claro, a esa distancia, el que la galaxia tal se mueva a 20 metros a kilómetros por segundo y nosotros a 50, tan separadas, con tanto espacio entre medio que se está dilatando, lo que predomina es el espacio que se está dilatando. Ahora, galaxias entre la Vía Láctea y Andrómeda, que están aquí pegaditas, el espacio que hay entre las dos, cosmológicamente no se nota comparado con la velocidad que tiene entre una. Y más, he dado el ejemplo incluso peor, ¿no? Porque está corta, ¿no? Con el caso de la galaxia de Andrómeda, exacto, y está corta. Claro, claro, por eso dicho, digo, he dado el ejemplo peor porque son las dos mayores del grupo local que incluso predomina mucho más la gravedad que su expansión, o sea, o su movimiento propio. Entonces lo que está causando que el universo casi todo se expande, pero la galaxia Andrómeda viene para acá. O sea que... Bueno, nos quedan dos minutos. Hablando de eso, te lo comenté. Hoy me han puesto compartido un vídeo en Facebook, no me ha dado tiempo a verlo bien, y se sorprende quien ha hecho el vídeo. El vídeo está bien hecho, de verdad, de que la Tierra viaja en el espacio como si fuera a través de una hélice. Y es verdad, claro, porque si el Sol va para adelante y al ir para adelante no es un círculo, no es una elipse. Al avanzar, claro, es una hélice, ¿no? Hay que imaginar el movimiento de la Luna alrededor, exacto, del Sol. No va dando vueltas, sino que va dando vueltas sobre vueltas. Y va haciendo una hélice, una espiral, claro, un tirabuzón, ¿no? Entonces la gente se sorprende. Si coges la Tierra como centro y miras la órbita de la Luna, la órbita de la Luna, la hélice no es siempre la misma. Va girando, tiene un movimiento. La de la Tierra con el Sol también. Lo que te comentaba, que el vídeo desvaría un poco al final, porque dice, y por eso hay tantas formas helicoidales en la Tierra, y bueno, eso tiene que ver. O sea, un caracol, la rosa, un... qué sé. Sí, pero eso es una serie de Fibonacci, eso es diferente. Eso tiene que ver, ¿sabes qué te digo? Hace de los conejos, güey. En fin. Bueno, chicos, pues huele a pizza. Bueno, Joaquín quería comentar una última cosita. No, pero lo voy a dejar para la semana que viene. Quiero comentar, aunque no es tema de informática, sí, ni de astronomía y demás, ¿os habéis enterado del tema del dividendo digital? No, de sí, lo que va. Sí, la tele, ¿no? Sí. La tele, la frecuencia, ¿no? Para 4G, ¿no? Para... Sí, se ha iniciado una nueva campaña ahora en la que, sobre todo, las comunidades de propietarios tienen que volver a antenizarse. Ah, ya, sí, ya sé lo que... Ya lo comentaremos más. Sintonizar de nuevo. No, a sintonizar los que tengamos antenas individuales. Pero los que tienen colectivas... Los que tengan antenas colectivas tienen que gastarse la pasta. Sí, poner un módulo. Sí. O sea, para la semana que viene ya lo comentamos más tranquilo. Bueno, pues... Y derramas por los... Sí, no, pero hay subvenciones. Hay subvenciones, ¿eh? ¿Eh? Que el Estado subvenciona, creo. Sí. Pero la subvención... Es que lo quería comentar. Cuando salió el plan, el gobierno socialista vendió la frecuencia radioeléctrica, la vendió a las compañías de telefonía y pagaron 1.800 millones de euros por el espacio radioeléctrico. De esos 1.800 millones, 800 millones estaban pensados que iban a hacer subvenciones para que la gente pagara a los antenistas y demás. De esos 800 millones de euros se han perdido por el camino. En un principio no iban a dar un duro, ahora dice que van a dar 200 millones de euros. O sea, nos han tangado 600 millones por todo el morro. Y de esos 1.800 millones de la frecuencia radioeléctrica... De los 1.600 que hay ahí... corresponde a Frontera Radio? Ya se han perdido. ¿A Frontera Radio cuánto corresponde? Que lo me interesa a mí. Luego os voy a poner, para que lo veáis, os voy a pasar lo que los medios de Jerez cobran. Es curioso porque sale una persona ahí que yo no tengo ni idea de quién es. Ya te contaré quién es. Ahí tiene una foto. Eso es otro tema. Nos vamos hasta la semana que viene. Hasta el jueves. Buenas noches. Adiós.